chica que llora. Debo admitir lágrimas en mis ojos. No soy el tipo de chica que dice cosas dulces. Debo admitir que lo dije en secreto. No soy el tipo de chica que llama por las noches.